Seguimos en Futura en Casa en este viernes a la noche y tenemos la fortuna y por supuesto queríamos agradecerle inmediatamente. Del otro lado tenemos al músico, al productor, discográfico, guitarrista, tecladista y compositor Pablo Sbaraglia, que está en este viernes a la noche con nosotros y le damos la bienvenida. Pablo, buenas noches, bienvenido a Futura, amigo. Hola, bueno, muchas gracias, gracias, sí, muy amable. Bueno, teníamos ganas de hacer un pequeño repaso, ya que te tenemos acá, teníamos ganas de hacer un pequeño repaso de, obviamente, del tiempo en que le dedicás a la música desde hace muchos años y que en verdad te tiene en muchísimos proyectos en los 80. Después vamos a hablar, por supuesto, de un montón de cosas que te tienen en el presente, pero también vamos a hacer un pequeño repasito por los 80, porque en realidad yo tengo más de 50, así que a los Romeos los vi en vivo alguna vez y no, tenía ganas. Igual, pará, porque los 80 parece que fuese 82, 83, yo estaba en primer año. Es claro, finales de los 80, principio claro. De los 90. O sea, en realidad, los Romeos, si vos los fuiste a ver, seguramente habrá sido 91, 92. 91. Por eso, que a los fines prácticos. Es como si fueran los 80, porque realmente esos primeros años todavía la estética, bueno, un montón de cuestiones todavía eran más de los 80, pero el número estricto era 90 y monedas. 90 y monedas, es verdad, porque además, bueno, obviamente uno recuerda, por supuesto, toda esta ola que vino con Alfonso Centrega, con Los Perros, con Fricción, recuerdo todo eso y por eso también me vienen los Romeos a la cabeza y obviamente canciones como Sin Meditar y Basura que todavía retumban en los oídos cada vez que uno la escucha, ¿no? Pero vos sabés que yo tocaba en Alfonso Centrega también y ahí sí es los 80. Ahí le veamos con Sergio Cabrera, con Sergio Nasif. Con Sergio Nasif, ¿no? Claro, sí, ahí eso está. Sí, desde el 80, yo empecé a tocar con ellos en el 87 hasta el 89-90, que ahí se separa Alfonso Centrega y hicimos los Romeos con Sergio, claro. Ahí va, porque me acordaba en realidad de los Romeos, porque tuvieron, no sé si, creo que vos seguramente participabas también de la banda cuando abrieron para Madonna, para Wendy Houston, sí. No recuerdo, para Duran Duran, ahí va, Duran, sí. Todavía lo tengo. Eso para ustedes, digamos, porque eran los, digamos, está bien, recién corregías y muy bien que eran finales de los 80, principios de los 90, pero todavía todo eso estaba en ascuas. Hoy está un poco más, digamos, sabido que uno puede abrir o cerrar, pero en aquellos momentos habrá sido, digamos, todo un acontecimiento, ¿no? Para los músicos de acá. Sí, es verdad que después se hizo una cosa más estándar y casi un negocio, en realidad. Claro. ¿No? Casi no, un negocio, perdón. Un negocio. Pero en aquella época no, en aquella época, bueno, también era como digamos, a esos artistas los traía Daniel Greenbach y nosotros éramos de la discográfica de Daniel Greenbach, entonces, bueno, aprovechaba y publicitaba su producto local. Pero para nosotros era recontra emocionante, yo era chiquito y tocar en River y tratar de ver a Madonna, que también una de mis ídolas, que al final no la pude ver ni a 30 metros de distancia. ¿Qué es lo que pasa cuando uno dice, bueno, estuvimos en grandes festivales, pero en realidad los escenarios se hacen tan grandes, los compañeros están tan lejos, por lo menos eso es lo que en realidad siempre sacamos de las entrevistas. Salimos de los Romeos, salimos de esa cosa, y después viene Hilda Lizarazu con Man Ray, y ahí, ¿cómo fue la cosa? Y bueno, igual es medio al mismo tiempo en realidad. Los Romeos y Man Ray, todo sucedió en el mismo momento, que es más o menos desde el año 90 al 94. Yo en 94 ya así no toqué más con ninguno de los dos grupos. Y fue medio paralelamente, porque Man Ray había grabado su primer disco y no tenían tecladista, bueno, querían empezar a preparar también cosas para un segundo disco, y ellos me vieron en Riz Dami, que era un lugar que aglutinaba a toda la movida por aquellos momentos, o parte de la movida. Entonces Hilda y Tito me vieron tocar con Alfonso y me propusieron también pasar a ser parte de Man Ray. Así que sí, fue todo medio que en la misma época. Ahí va, Tito lo sabio. Después, Andy Chango, y esa sí me interesa. ¿Cómo fue ese contacto con Andy? Andy en España, cuando yo me fui a vivir a España, como Andy siempre había sido de chico, digamos, amigo de mi hermano Leo, y bueno, una persona que siempre había como alguna cercanía, pero en España, bueno, viste cómo es, estando afuera también, qué sé yo, nos hicimos muy amigos y empecé a tocar con él, muy divertido, cosas muy, muy graciosas realmente, y experiencias que no podría haber vivido con ninguna otra persona que no sea con Andy. Y además unas músicas hermosas, porque Andy es un compositor muy, pero muy bueno. A mí me gustan mucho sus canciones, todas realmente, y con una chispa además cuando la quiere tener, y con una profundidad también cuando la necesita. Es un talentosísimo compositor. Sí, recuerdo todavía algo, un disco que me sorprendió mucho, que es ese disco casi homenaje que hace Andy Chango a Boris Vian, y me parece que ahí lo llegué a entender y a comprender ahí un poco todo lo que estás diciendo. Eso reafirma precisamente esa cuestión. Bueno, en España viviste, así que estuviste haciendo música con ellos. Ya nos vamos para este lado y nos pegamos un pequeño repaso. Después llegaste a Argentina. ¿Cuánto tiempo estuviste en España? 4 años más o menos, un poquito menos, desde el 2002 al 2005. Pero bueno, nada, una estancia muy, muy linda, muy, muy rica. Conservo a un montón de amigos, amigas. La verdad que está bueno. Una experiencia siempre, siempre curtir otra cultura es muy, muy enriquecedor, ¿no? Está buenísimo. Es verdad. Dijiste 2005. La discografía de Pablo va por el lado de La Historia Más Simple del Mundo, 2004, y ahí hay una gran canción que debo felicitarlo, entre otras cosas, que se llama Corazón Gris, que es una canción hermosísima, que es más o menos en ese tiempo. Hay 3 discos, ¿no? El Club de la Moneda de Plata, corregime si no, 2008, y después... Y el increíble Magnetismo del Gran Hotel Glamour Shuffle, que es el último editado, creo que ese es 2014. Ahí va. Sí, son 3. En esos 3 discos que grabaste en solitario con tantas bandas que, por supuesto, trabajabas y trabajaste, ¿en qué lugar te encontró? ¿Por qué inmediatamente? ¿Porque tenías canciones? ¿Porque tenías canciones tuyas y querías meter en un disco? Y por eso viene La Historia Más Simple del Mundo, que arranca un poco tu historia en estos discos en solitario. ¿Cómo es que se resolvió? No, en realidad yo mi autopercepción es de un compositor, un cantautor. Entonces todo el tiempo, cada tanto quiero hacer un disco, y entonces bueno, nada, me hago el tiempo y compongo, después lo grabo. Por lo menos así fue aquellas veces. Es verdad que por ahí al principio, digamos, uno ya viene haciendo temas más todo el tiempo y se te van juntando, pero hasta que necesitas sacar un disco. Pero después porque en realidad el primer disco solista empezó a grabarse siendo el segundo disco de un grupo que yo tuve, que es intermedio a esta charla que tuvimos, que se llamó Los Celestes. Entre Man Ray y España, digamos. Entonces, el primer disco solista empezó siendo el segundo disco de ese grupo, pero entre que, bueno, nada, en fin, quise hacerlo como solista. Y yo siempre voy, digamos, teniendo eso como presente y las ganas de grabar, digamos, si yo no compusiera y no grabara canciones, no, mi participación con la música sería totalmente incompleta, la verdad. Mientras vos decís esto de los compositores y toda esta cuestión, tengo que entrar directamente ahora sí con los fundamentalistas del aire acondicionado, que en realidad fue también formada más o menos en aquella época de la historia más simple del mundo, 2004, más o menos, ahí podríamos citarlo, lo que es en realidad la banda que acompaña, hasta hace poco por lo menos, al Indio Solari. ¿Cómo es tu relación precisamente con la banda y más que nada con Carlos? No, bueno, la relación es hermosa, digamos, esto es una banda, se armó, en realidad se terminó de armar en el 2005, se empezó y se terminó de armar en el 2005 la banda. Este año se cumplirían 15 años en noviembre del primer show. Y la verdad que es una suerte en la vida poder compartir un proyecto tan lindo y un proyecto tan intenso y tan grandilocuente con gente a la que querés un montón y con la que compartís muchísimas cosas y con la que te divertís. Entonces incluyo a toda la banda y al Indio también, ¿no? Todo como un único. Él es parte de la banda y la banda es él también. Entonces, todo esto es como bueno, la verdad que para mí es realmente una suerte. No me parece que lamentablemente no todo el mundo puede tener esa experiencia de tener algo tan... Nada, una suerte, realmente no sé cómo explicarlo de otra manera. Así que esa es una relación así, muy intensa y muy, muy linda. Porque además también pensaba en esto, ¿no? La idea en que comulgan, precisamente, él siempre nos mostró la independencia de una banda, de cómo es que uno debe jugar este juego, que también lo hace, y también en esa también entran. El otro día veía una nota tuya que hacías en tele y me llamó la atención el hecho de que en realidad lo ponías como uno de esos cantantes que quedarán, digamos, como obviamente, ya lo es. Pero viste que siempre deben pasar un montón de años para que en realidad se convierta en mitos, que ya lo son, por supuesto, pero lo comparabas con McCartney, con Mercury, no solamente con ellos, sino con Gardel. Y eso a mí me llamó la atención porque no lo había escuchado nunca. ¿Cómo es esta cosa que vos, digamos, lo resolvés de esta manera? Decís, el Indio Solari es Gardel. Lo que pasa es que decir es Gardel... tiene muchas acepciones. Yo en ese momento, y esto no quiere decir que las otras también no lo sean, pero en ese momento me refería a estrictamente su cualidad como cantante, como su voz privilegiada, su facilidad para ir a los agudos, a los graves, y además la manera de decirlas a las canciones, que son como el tipo interpreta. Y bueno, nada, para mí grandes cantores, podría haberlo puesto a Frank Sinatra también dentro de esa gente que estaba mencionando, porque si bien no tiene nada que ver el estilo, pero me refiero a como quien es capaz de transmitir con su voz, ¿no? Y para mí este es uno de los más grandes del mundo, claramente. Mira qué cosa, quería meterme en marzo de este año, porque tal vez no tenía ganas por ahí de preguntar cómo estás pasando la cuarentena y todo este tipo de cosas. Antes de que todo esto sucediese, lo del virus y esta cosa de todos quedarnos en casa, en marzo de este año tuviste el privilegio de poder precisamente estar en ese escenario. ¿Qué te significó eso para tu vida personal y también para esta cuestión de que en realidad fueron algunos días antes, una semana antes precisamente de que se cerrara todo y que habían trabajado tanto, por supuesto había una presentación del Indio en hologramas y todo eso que seguramente le costó muchísimo trabajo a todos ustedes, trabajar sobre el escenario. ¿Qué significó todo esto para vos, Fabio? Para mí, bueno, nada, una montaña rusa de emociones, sí, muchas cosas. Pero si querés, básicamente, y mirándolo desde, digamos, como para atrás, y cuando estoy mezclando por ahí alguno de los temas o estas cosas, viste que nada, estoy trabajando con el material, o cuando recuerdo, cuando miro, la verdad es que fueron dos conciertos especialmente amorosos, esa es la palabra, digamos, no, fue todo muy amoroso, y me parece que por más que en algún momento las cosas, no sé, o se vuelva a tocar y se enderece un poco, o vuelva a ser de alguna forma, o se puedan hacer algunas cosas, esos ya quedaron ahí y serán únicos por un montón de cosas, porque fueron especialmente amorosos y porque después de eso, bueno, el mundo cambió. Entonces, y como vos bien decías, fueron justito antes, ¿no? Un poquito, o sea, si hubiese sido el fin de semana siguiente ya no se hubieran podido hacer. Así que bueno, nada, con encima con esa suerte de poderlos haber hecho. Un poco eso. Es verdad. Bueno, te voy a sacar un cachito de ahí para antes de meternos, porque sé que estás haciendo un montón de cosas y también prometimos que íbamos a charlar un ratito nada más. Antes de meternos con la última canción, que por supuesto tengo ganas de hablar porque tal vez venga algún disco o no, sea una canción en solitario, tenía algunas preguntas que ya son más personales, que quería hablar con el horticultor que es detrás de Pablo Sbaraglia, porque he visto un montón de cosas y aquí en mi casa tengo algunas plantas y estaba pensando en estas cosas, en plantines y todas estas cosas, y se me ocurría porque justamente estaba escuchando una nota tuya de Radio Nacional y ahí había toda una cuestión que tenía que ver de unos consejos para poder, y a mí la verdad sinceramente me encantó eso. ¿Qué parte cubre tu vida todo eso de darle tanto tiempo a la horticultura, a lo que haces? No, bueno, se ha vuelto una parte absolutamente carne de la vida, digamos, ¿no? Como parte, como si fuese, no sé, un habitante más, a quien hay que dedicarle. Y que ocupa un espacio. Sí, es como la rutina incluye la huerta, digamos. Los días se tienen que armar sabiendo que la huerta está ahí. Porque aunque uno puede, por momentos, dedicarle menos tiempo y dejarla más en piloto automático, al menos hay que regarla una vez por día. Y eso son, en el caso de mi terraza, por lo menos media hora, 45 minutos. Entonces eso es como el tiempo mínimo que hay que dedicarle por día. Así que nada, y además, digamos, eso es lo que ocupa en cuanto a dinámica, pero también devuelve muchísimo, devuelve mucho más. Devuelve un espacio lindo para estar, devuelve comida riquísima, con buena energía. Está bueno. La verdad que si en algún momento cosechás cualquier cosa que hayas cultivado para comer, aunque sea una lechuguita, te vas a dar cuenta la satisfacción que eso brinda, realmente. Y siempre digo lo mismo, no es una satisfacción que no va mermando con el tiempo, por más que uno lo volvés a experimentar, y eso no se desgasta, no sufre efecto desgaste, siempre causa la misma emoción, por lo menos a mí. Así que está muy bien, está bueno. Pensaba, porque en realidad eran dos cosas que te había escuchado decir, no nos damos tiempo para escuchar música, para descubrir, pero además tampoco decían, no nos damos tiempo para hacernos un plato como la gente, y eso me llamó la atención y por eso te lo preguntaba. Ahora sí, me voy a meter en una de las últimas preguntas que tiene que ver con la música que lanzaste este año. En 2020 presentaste Mon Amour, que es una canción que por supuesto está suelta. ¿Va a ser parte de algún disco o solamente es una llamadora a otras canciones? Por ahora sí, por ahora es una llamadora y no hay mucho más dando vuelta que algunas ideas empezando a ser grabadas. Así que no, como también el otro día hablaba con alguien, una característica de la cuarentena, si bien ahora empiezan a ver como algunas cosas en el futuro no tan lejano, digamos, como de actividad que uno empieza a planear, pero la característica hasta acá, un poco para mí, fue no pensar demasiado para adelante, nada, ningún tipo de nada, ni de proyectos, ni de planes, ni de nada. Entonces lo que estuve haciendo es tratar de tener días lindos y venir, y el día que tenía ganas de venir a tocar y grabar alguna idea, lo hice, y otro día no. Pero bueno, yo creo que sí, que irán saliendo más canciones. Eso sí, seguro. Amigo, la verdad, sinceramente, ha sido un placer que haya pasado por Futura el viernes a la noche. Sabemos, por ejemplo, de sus tiempos, y eso también lo respetamos. Hermosa canción, a mí me suena a muy Beatles. Sí. Es probable que todo esté cargado precisamente ahí dentro, tal vez le haya pifiado, no lo sé. Pero es una hermosa canción y la verdad que ojalá sea llamadora para un cuarto disco, ¿no? Que obviamente venga en poco tiempo y que tenga más ganas de llegarse hasta ahí para grabar algunas cosas. Pablo, el agradecimiento de parte de Radio Futura porque hayas pasado el viernes a la noche por contarnos algunas de tus cuestiones que tienen que ver con la música y otras cosas también. Y nada, estamos ahí escuchándote siempre y te llamaremos en alguna otra oportunidad para poder charlar con vos si es que se vienen nuevas canciones, y si no, ha sido una charla hermosa. Buenísimo, bueno, nada, muchas gracias, y seguramente que vamos a charlar nuevamente con mucho gusto. Y bueno, nada, muy lindo, ha sido muy cálido realmente, muchas gracias. Gracias, Pablo Sbaraglia, por supuesto, estuvo ahí charlando con nosotros en Futura en Casa, y nosotros decíamos que él tenía una canción nueva en este 2020, se llama Mon Amour, y es lo que escuchamos a continuación aquí por el 90.5.